apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Siendo exactamente las 15 horas y 2 minutos, les damos la más cordial bienvenida y ese grato abrazo a todos nuestros oyentes de la 940M. Les damos la bienvenida a su programa Tradición Musical. Mi nombre es Darío Males y les voy a acompañar en los próximos 60 minutos. También estamos en compañía de Andrés Viracocha desde la cabina máster. Les cuento que este es el programa Tradición Musical. Han pasado ya varios meses, estamos en la segunda temporada y nosotros en los días martes les ofrecemos música tradicional, pero de un estilo un poco autóctono. Si bien es cierto, los viernes nos liberamos con una música tradicional con fusiones de sonidos más modernos y contemporáneos, el martes tratamos de hacer un día que nos lleve a las raíces de las culturas de todo el mundo. Para hoy es así que vamos a estar con música tradicional, autóctona de Asia, América y Europa. Vamos a estar visitando algunos países, entre ellos está Mongolia, Rusia, Grecia. También vamos a estar por América, nuestra música ecuatoriana también va a estar muy presente aquí en estos 60 minutos. Adicional a la música, también les vamos a estar entregando información sobre la cultura que genera ese tipo de música, los instrumentos de los cuales se sirven para hacer la música, y también algunas notas culturales para que ustedes puedan ir agendando en su libreta aquellos eventos a los cuales ustedes pueden asistir, de esos eventos que se realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la ciudad. Les recuerdo que estamos saliendo por la señal de los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Estamos en el programa 86, un programa cargado de música tradicional, un poco autóctona, que simplemente con el sonido y tal vez con las letras ya nos hablan mucho de la cultura. Así que, ¿qué tal si arrancamos con música? Nos vamos a escuchar un fandango no de España, sino de aquí de Ecuador, de la provincia de Imbabura. Eso es lo que nos trae Calla Cachimuel. Oh, Bien, con la buena participación de Kaya Cachimuel, iniciábamos la música aquí en su programa Tradición Musical, disfrutando de un fandango que bien vale la pena señalarles que el fandango es un género musical propio de la provincia de Imbabura. Generalmente este tipo de música está preparada para los funerales, pero funerales especiales dedicados a aquellos niños que lastimosamente tuvieron que partir prematuramente de la vida, ¿no? Entonces, esa es un poquito la historia del fandango y también contextualizando un poquito esta canción que les acabamos de presentar de Kaya Cachimuel Amaguaña. Ella también es miembro del grupo Yarina, una de las agrupaciones musicales del Ecuador que más ha trascendido en los últimos años con la música tradicional de su tierra, de Imbabura. Vamos a continuar con algo de información cultural tal y como les había prometido. Acá en la ciudad de Quito ciertamente hay varios espacios abiertos, lugares donde uno siempre puede encontrar esa belleza que hace de la capital de los ecuatorianos una ciudad única, ¿no? Pero también existen lugares escondidos, lugares un poco cerrados, ocultos, por algunas razones. Y bueno, esos espacios, el caso preciso de los claustros, que son muy, muy notorios y muy característicos de la ciudad de Quito, de la franciscana ciudad de Quito, donde tiene la religión católica un gran peso. Bueno, esos espacios que siempre han estado cerrados por esas temporadas navideñas han abierto sus puertas. Y me quiero referir al claustro, a dos claustros. Tenemos el Museo del Carmen Alto y el Monasterio del Carmen. Este último está ubicado en las calles Olmedo y Venezuela, y ellos abrieron sus puertas desde el anterior 13 de diciembre y se van a mantener hasta el 6 de enero, exceptuando los días 26 de diciembre y 1 de enero. Como les digo, ese periodo de exposición ustedes van a poder acceder a aquellos espacios que se han encontrado cerrados. En el caso del Monasterio del Carmen, se ha encontrado cerrado por más de un siglo. Son cerca de 150 años los que se han mantenido cerrados. Y bueno, todo eso por la orden que ellos tienen, ¿no? Un convento de claustro donde las personas ingresan ahí con la firme convicción de entregar su vida a la religión católica. Entonces, tenemos esa oportunidad del 13 al 6 de enero en el claustro y monasterio del Carmen de la Santísima Trinidad. El costo de la entrada en realidad es bastante simbólico. Hace un par de semanas hablamos con una de las encargadas, que era la madre Marcia de Jesús, y hablaba de un costo simbólico, un costo voluntario de $2. Con esa pequeña suma, ustedes pueden ingresar, conocer algunas de las obras artísticas y culturales que se encuentran ahí dentro del claustro y que muchas veces no se las puede ver porque han sido espacios bastante confinados, bastante cerrados, espacios dedicados a la espiritualidad católica. Otro de los lugares que les quiero mencionar es el Museo del Carmen Alto. Este se encuentra cerca al arco de la Reina Victoria, y bueno, en realidad este se ha mantenido por cerca de 360 años cerrado. Y imagínense, en 360 años de no haber abierto sus puertas al público, y ahora ustedes puedan tener la oportunidad de conocer todos los acervos culturales y artísticos que encierran ahí. En realidad es una verdadera oportunidad. El costo para esto es un costo general de $3. El costo preferencial para estudiantes es de $2. Niños y personas con alguna discapacidad es de $1. Niños y personas con la tercera edad es $1. Las entradas son gratuitas para las personas que tengan alguna discapacidad. En su interior, como les digo, pueden recorrer los pasillos, los pasajes, admirar pinturas que tienen 500 años, 400 años, esculturas de grandes pintores, por ejemplo, pinturas de grandes artistas como Víctor Mideros, esculturas como Bernardo de Legarda, Bernardo de Rodríguez, y bueno, en fin, la cosa es entrar y conocer también esos secretos que albergan estos claustros. Actualmente, desde noviembre a la actualidad, este claustro del Carmen Alto ha recibido ya 4.431 visitantes, y al momento, que se encuentra gestionado con el con la fundación de museos de la ciudad se está incrementando, ¿no? La cosa es que las personas que vivimos aquí en la ciudad conozcamos esos patrimonios, y las personas foráneas que vienen de otras ciudades, de otras provincias o incluso de otros países, también puedan conocer esos lugares íntimos que tiene nuestra ciudad. Vamos con más música. ¿Qué tal si nos vamos con algo costeño, algo afroesmeraldeño? Hay una canción bien típica de Esmeraldas. Esto se llama La Caderona y nos viene sonando ahí una pequeña marimba. Bien. Continuamos acá en Tradición Musical. Y bueno, yo les quería contar, ahí estamos escuchando algo de la marimba esmeraldeña, y bueno, teníamos el tema Caderona. Les quiero contar un poquito sobre la historia de la marimba. La marimba es un instrumento de percusión idiófono. Idiófono quiere decir que es un instrumento que tiene sonido propio, porque en su cuerpo se produce la materia, tiene una materia que resuena, ¿no? En realidad es un instrumento que por sí solo produce sonido de forma parecida al xilófono. Posee una serie de láminas de madera de distintos tamaños dispuestos de mayor a menor, que se golpean con masas para producir notas musicales. Cada tecla tiene su propia caja de resonancia y el conjunto está fijo en un armazón con patas. Esa es la marimba tradicional, ¿no? Pero también existe una marimba moderna y también es conocida como la marimba cromática. Esta fue desarrollada en el estado de Chiapas, en México, a partir de la marimba diatónica local que tuvo su origen en el balafón que los africanos construyeron en América, popularizándose su uso en Centroamérica y por supuesto también en Sudamérica, acá en el Ecuador, donde las comunidades costeras también han adoptado este instrumento o también la han sabido desarrollar y es parte importante de la cultura afroecuatoriana y también de la cultura costera de nuestro país. El instrumento actual de doble teclado fue creado en 1892 en México gracias al talento e innovación de Corazón de Jesús Borras Moreno, nativo del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México. En 1897 fue tocado por primera vez en el actual modelo de marimba en el tradicional Parque de la Iglesia del Señor del Pozo, en el mismo municipio. A partir de ese momento ha pasado de ser un instrumento autóctono a un instrumento para concierto, llegando su popularidad a otros países. Es así, como les digo, es un instrumento que ya está muy difundido en todo el mundo. Actualmente, este instrumento cuenta de 11 octavas enormes para ser interpretados, el cual se los utiliza con unos 9 elementos, que son los resonadores que tiene abajo. Como les decía, la marimba es muy importante para la cultura afroecuatoriana, tal es el caso que existe una presea o un trofeo que se ha denominado la Marimba de Oro. Este trofeo recientemente fue entregado a Jalisco González, un poeta afroesmeraldeño, por sus aportes a la cultura desde las coplas, las décimas, la poesía y también la historia. Así que vamos conociendo un poquito de la cultura americana a través de esta marimba y también de la cultura ecuatoriana. Como les digo, Jalisco González, un recitador de la poesía afroesmeraldeña, de las décimas y de sus coplas, se hizo merecedor de la Marimba de Oro, que precisamente le entregó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Esmeraldas. Pero ahora, cambiando un poquito de escenario, cambiando de música, desde las costas de Esmeraldas, nos vamos a ir a las costas del Mediterráneo. Vámonos a Grecia con algo de su música tradicional. Μιδούς θαλάσσο χέρνεις, θαλάσσα κι μου και φέρε το πουλάκι μου. Θάλασσα κι αρμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Να σε ξεχάσω δεν μπορώ, θάλασσα κι αρμυρό νερό. Ρόδος θαμό, Ρόδος θαμό να γίνεσαι θάλασσάκι. Να ρένεις θαλάσσονουμε για σένα ξημερώνουμε. Θάλασσα κι αρμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Να στον άντρα θαλάσσονουμε για σένα ξημερώνουμε. Θάλασσα κι αρμυρό νερό να σε ξεχάσω δεν μπορώ, να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Θάλασσα κι αρμυρό νερό. Κυκοπελιά, κυκοπελιά είναι μητρή, ο χαμάμα. Φέρε το πουλάκι μου. Θάλασσα κι αρμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ, να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Θάλασσα κι αρμυρό νερό. Bien, ahí teníamos la música, algo del folclore y la música de Grecia, ¿no? Una de las cunas del pensamiento occidental. Pero vámonos a mover un poquito, ya desde Grecia, desde ese extremo del oriente de Europa, vámonos a la parte más, al más occidental, a la península ibérica, a disfrutar y alegrarnos un poquito la tarde con una rumba flamenca alegre que nos trae Elías Rubalcaba. Ay, suspiro traicionero que de pronto me salió, no por causa de un recuerdo ni por culpa de un amor, me salió porque hice esfuerzo y me falta condición. Suspiro que de repente desde el fondo me surgió, no porque de alguien me acuerde y me agarre la emoción, se me escapó simplemente porque falló el ascensor. Ay, suspiro, suspirito, ay, suspiro, suspirito, suspiro, suspirador, ay, suspiro, suspirito, ay, suspiro, suspirito, suspiro por suspirón, pero no porque te miro, me da un vuelco el corazón, más bien por sentir tu frío, el alma me estornudó. Más bien por sentir tu frío, el alma me estornudó. Suspiro que desde adentro te sales a divertir, si no has de lograr tu intento que pretendes conseguir, retáchate para adentro, no andes dando que decir. Suspiro del ronco pecho, traicionero y juguetón, cada vez que yo la veo se me viene el sofocón, por eso suelto el aliento para no agarrar la tos. Ay, suspiro, suspirito, ay, suspiro, suspirito, suspiro, suspirador, ay, suspiro, suspirito, ay, suspiro, suspirito, suspiro por suspirón, pero no porque te miro, me da un vuelco el corazón.

ojos no te miran. En altar de tamarindo, entre oro, incienso y mirra, pues que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quita. Y te encarcelan celosos tras rejas de Eucaristía. Pero no guarda silencio tus secretos, no me digas. Sigue en torno de esperanza, tejiendo sueños de almíbar y diciendo a labios quedos oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clave llena. Teje, tejedora y une mis versos a tu toquilla. Y bien, ahí teníamos la participación de la música tradicional desde las provincias costeras de Manabí. Desde allá escuchábamos esta canción bastante, bastante emblemática de su cultura. Teníamos al ensamble Tejedora Manabita. Escuchábamos ahí un poco sobre la cultura, ¿no? Y yo les quiero contar un poco sobre la historia de este pueblo. Estamos yéndonos un poco algunos siglos más atrás, ¿no? Precisamente justo cuando se acabó el coloniaje acá en Ecuador, y bueno, nacía, o sea, dejó de existir la Real Audiencia de Quito y empezó a forjarse el sueño de la Gran Colombia, ¿no? Bueno, entonces, sellada la independencia de Ecuador después de la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, lo que fue la Real Audiencia pasó a ser el Departamento del Sur de la Gran Colombia, y fue ahí donde el libertador Simón Bolívar, en virtud de ello, de segmentar y administrativamente estos territorios, crea la provincia de Portoviejo, y la crea el 2 de agosto de 1822. A pesar de la iniciativa de descentralizar un poco la administración política, la creación de esta provincia no obtuvo personería jurídica, ya que se encontraba bajo la administración de la gobernación de Guayaquil. En ese entonces, la provincia de Portoviejo poseía dos cantones, Portoviejo y Montecristi. A la actualidad, nosotros ya conocemos cuál es la división administrativa que tiene esta provincia, y también conocemos el bagaje cultural y también artístico que tiene esta provincia, ¿no? También ahí tenemos algunos de los padres de la patria, próceres de nuestro Ecuador, el generalísimo Eloy Alfaro, quien desde su Montecristi plantó un sueño a todo Ecuador y también a Latinoamérica. Hay que recordar que Eloy Alfaro también luchó en algunas batallas en Centroamérica, pasó por algunos países de esa región y también luchó por el Ecuador, ¿no? Para que se constituya en una patria, que se sostenga en una patria liberal, ¿no? Con esta información, recordando la historia de nuestro país, enganchados de la música, vamos a pasarnos a otro tema musical. Nos vamos a Argentina a escuchar a Atahualpa Yupanqui en el tema ¿A qué le llaman distancia? ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos, en la tierra y nada más. Los caminos son caminos, en la tierra y nada más. Las distancias desaparecen si el alma empieza a letear. Hondo sentir, rumbo fijo,

Vamos a trasladarnos ahora a un lugar muy emblemático de la capital. Me refiero a Xungo Loma, más conocido como El Panecillo. En este mes de diciembre, este escenario que siempre está copado de mucha gente, turistas nacionales e internacionales, se congregan ahí para poder admirar la ciudad en su mayor esplendor. En esta semana, estos meses, también son otros los eventos que hacen que la gente llegue a ese lugar. El comercio y también el pesebre más grande del mundo, el que se encuentra a más altura del mundo, debido a que, como es costumbre, desde hace 12 años se viene realizando el gigantesco pesebre iluminado. Este está ubicado a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que bueno, esta es la oportunidad para que todos podamos trasladarnos a ese sector de la ciudad, a ese hermoso mirador, y poder ver a un San José de 40 metros, el más alto. También tendremos una Virgen María que ha sido la que primero se ha encendido. Y bueno, este es un conjunto de un pesebre que ocupa cerca de 60.000 iluminarias, para que ustedes conozcan. Aparte de admirar este gran pesebre que va a estar en Xungo Loma o en El Panecillo, también se puede implementar el comercio, ¿no? Ayudar a que se dinamice la economía de pequeños mercaderes a grandes, medianos mercaderes, debido a que va a haber 40 comerciantes en ese sector, en nuevas instalaciones, nuevos equipos para poder trabajar y ofrecer sus productos y servicios a los turistas. Son 21 compuestos de comida, 21 comerciantes compuestos de comida y 19 artesanos. Así que tenemos esta invitación para darnos un pequeño salto al Panecillo, a Xungo Loma, admirar el pesebre más grande y el que se encuentra ubicado a más altura en el mundo, y también adquirir algunos de los productos de nuestros artesanos. Con esta información les quiero invitar ahora a trasladarnos hasta Europa. Les quiero hablar de la tarantela. La tarantela, un nombre bastante peculiar, ¿verdad? La tarantela es un baile popular del sur de Italia, de las regiones italianas de Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise, Campania y Sicilia, y parte también de Argentina. Es un baile de origen napolitano que tiene un movimiento muy vivo, acompañado de también un canto. Lo más probable es que su nombre se derive de la ciudad de Tarento de Apulia, aunque popularmente también se suele decir que tiene cierta referencia a la tarántula, el mayor arácnido de la región mediterránea. Entonces, siguiendo esa tradición, ha existido una leyenda en torno al nacimiento de este tipo de danza y también de música de la tarantela, ¿no? Algunos señalan de que en la Edad Media algunas personas consideraban el moverse como una araña, como una tarántula, que es muy similar al baile de la tarantela, ayudaba a espantar ciertos espíritus malignos, ¿no? Y bueno, también se le conocía como una manera de espantar también algunos problemas mentales, como la locura, que bueno, eso se pensaba en la Edad Media, ¿no? De ahí para acá, al momento existen muchas dudas para poder sostener esa verdad. Lo cierto es de que nos ha quedado un lindo folclore del sur de Italia, de la parte napolitana, y bueno, vamos a escuchar algo de la tarantela napolitana. Esa es una canción muy conocida, la hemos escuchado tal vez en jingles publicitarios y también en algunas películas. Vamos a escuchar ese tema. Desde las provincias del sur de Italia disfrutábamos de una tarantela. Les cuento adicionalmente de que ya la tarantela moderna, a diferencia de la que se producía en la Edad Media, es una danza de galanteo que se realiza entre parejas con una música en un compás de 6x8 que va aumentando progresivamente su velocidad y que va acompañada de castañuelas y panderetas. Tiene dos partes pues, diferenciadas, ¿no? Tiene un tono menor y también viene en otro en tono mayor. Vamos ya a dar paso a nuestro segmento Episodios. Vamos a recordar los sucesos de un 16 de diciembre. Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 16 de diciembre. En 1944 nace en Quito Alfredo Villamar, cantante, segunda voz del dúo de los hermanos Villamar, dúo que empezó grabando la tonada Primor de Chola de Héctor Abarca y el reverso Te Olvidaré, autoría de Víctor Hugo Villamar. Te juro que mi vida... En 1951 nace en Guayaquil la cantante, conductora de televisión, Hilda Murillo. Acuérdate de... En New York, Estados Unidos, el alcalde Koch, por los años 70, le entregó las llaves de la ciudad. Fue la primera cantante ecuatoriana en participar en el Festival OTI, realizado en la ciudad de Acapulco, México, en el año de 1973. En tus melancolías. En 1958 fallece en Chone, Manabí, el folclorólogo, investigador, compositor Manuel Álvarez Loor. Investigó con los viejos guitarristas y amorfinos de Manabí. Publicó Estudios folclóricos sobre el Montubio y su música en 1929, transmitido oralmente desde la colonia. Y en 1964 muere en Quito el compositor, pianista, Segundo Granja Almeida. Creó Mera y Cumandá, Fantasía, Laurea, Marcha, dedicada y estrenada en la coronación de Remigio Crespo Toral como poeta en 1917. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y bien, estamos acá de regreso en Tradición Musical. El tiempo avanza, parece que ya no nos da tregua en realidad el tiempo. Ahí escuchábamos en episodios datos importantes de Hilda Murillo, esta voz bastante encantadora que desde hace años resuena acá en nuestro país y seguro que nos está dejando un gran legado cultural. Vamos cerrando ya esta edición. Les recuerdo que Tradición Musical sale los lunes, martes y viernes de 15 a 16 horas. Mi nombre es Darío Males y bueno, yo les recuerdo que nos pueden sintonizar en la señal de los 940M, también en la www.casadelacultura.gov.es. Agradecemos también el trabajo de Andrés Viracocha desde la cabina máster. Y bueno, vamos cerrando este programa con algo de música tradicional desde Mongolia, desde el norte, también hermano de Siberia, ¿no? De Rusia. Vamos a cerrar con un tema tradicional de esta región y bueno, esperando de que en otras oportunidades podamos compartirles más del folclore de ese país, la cultura, que en realidad es una de las culturas bastante ricas, bastante conservadas, porque en realidad no se ha abierto a la cultura occidental como ha sucedido en otros países de Asia. Y bueno, existe mucha información en torno a este país que es casi un continente por sus vastos territorios, ¿no? Vamos a dejarles con este último tema musical y bueno, les deseo deseo que tengan una hermosa tarde, nos vuelvan a escuchar el día viernes de 15 a 16 horas. Mañana va a estar nuestra compañera Yuma Gortiz con trazos de nuestra identidad, así que puedes sintonizarle a Eli en el mismo horario y a nosotros, Tradición Musical, el viernes a las 15 horas. Les dejamos con este último tema, esperamos que tengan una muy buena tarde. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical.